Colaboran con Encuentro Cinematográfico Alicia Moreira y Bernardo Bruschi en la información general y en los estrenos en los cines de Buenos Aires y en el cine Gran Odeón de Concordia, que por supuesto al estar en cuarentena no hay funciones, pero están con las noticias en general que cada tanto paso en el programa. También tenemos la colaboración especial de Gustavo Daniel Gabriel y el creador de nuestro YouTube. Y hablando del YouTube, le doy la bienvenida a los nuevos cinco suscritos que tuvimos esta semana. Bienvenidos a nuestro YouTube y a Encuentro Cinematográfico, por supuesto. Gracias, Daniel Gustavo Gabrieli, o Gustavo Daniel Gabrieli, muchas gracias. Así en Buenos Aires, un abrazo grande en esta noche lluviosa de Concordia. También contamos con la especial colaboración de Video Club Amigo para el comentario cada 15 días que hacemos de cine para ver en casa, que ya está abierto por el permiso otorgado, de manera que pueden ir a buscar los grandes estrenos que tiene Video Club Amigo en DVD con motivo de no haber estrenos en los cines, y por supuesto también la gran oferta que ha puesto para todos sus clientes de 3 DVD por 100 pesos a elección, ahí tiene una caja con muchos DVD, y si usted quiere tener su cinemateca particular en DVD, vaya y compre 3 DVD por 100 pesos en Video Club Amigo. También colabora con nosotros la Fundación Odeón, obsequiándonos 4 entradas por semana para nuestros oyentes, pero al no haber funciones, lógicamente no hay sorteo de las entradas entre los oyentes registrados. Pueden comunicarse con el programa a través del teléfono 421-927, que se encuentra en el control central, y será atendido por nuestro operador oficial, firme allí a pesar de la lluvia y todo, Edgardo Galarza. Y para comunicarse desde otros lugares, deben anexar la característica 0345 al 421-9227, ya que por nuestra página web, www.fmlurdesconcordia.com.ar, llegamos a todo el país y más allá. Y para los mensajes de textos durante el programa, tenemos habilitado el celular 0345-155-280628. Y se los repito, 0345-155-280628. Le Carne Noir del mes de mayo 2020. O sea, el documento negro de quienes nos dejaron durante el transcurso de dicho mes. El día primero de mayo falleció Silvia Legrand, que fue una actriz argentina, nació el 23 de febrero de 1927 en Villa Cañas, Santa Fe, como María Aurelia Paula Martínez Suárez, mejor conocida bajo su nombre artístico de Silvia Legrand, hermana gemela de la actriz y conductora de programas televisivos Mirta Legrand, y tenían un hermano mayor, Jorge Antonio Martínez Suárez, que fue director de cine y falleció el pasado año 2019. Su padre era dueño de una librería en Villa Cañas y su madre se desempeñó como maestra de la escuela de la localidad. Su apodo familiar era Goldi. Trasladados a Rosario, ella y Mirta tomaron cursos infantiles en el Teatro Municipal. En 1936, al morir su padre a los 37 años de edad, su madre se traslada con sus 3 hijos definitivamente a la ciudad de Buenos Aires, instalándose en el barrio de La Paternal. En 1944, Goldi Legrand contrajo matrimonio con el coronel del ejército Eduardo Lopina, fallecido el 5 de agosto del año 2005. Su vida matrimonial fue reservada y se alejó del cine y del teatro para dedicarse a sus hijas Gloria y Mónica Silvia. Filmó 16 películas. Falleció a los 93 años a causa de un infarto mientras dormía en su casa en la ciudad de Martínez. El día 3 falleció John Erickson, que fue un actor germano-estadounidense de cine y televisión, nacido como Joseph Melbeth en Düsseldorf, Alemania, el 23 de septiembre de 1926. Tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, situada en el 1501 de Elvin Street. Tiene cerca de un centenar de trabajos para el cine y la televisión hasta finales de los años 80. Falleció en su casa de la ciudad de Santa Fe, en Estados Unidos, a causa de una neumonía a los 93 años. El día 6 falleció Daisy Lucidi, que fue una actriz política y radialista brasileña nacida en Río de Janeiro, el 10 de agosto de 1929. En la televisión participó desde 1962 al 2015 en 13 telenovelas y el cine contó con ella desde 1948 cuando debuta en Lolias Cariocas al 2013 en 8 películas. 1952, Dentro da Vida. 1972, Joe Tranza, La Tranza. 1974, Cuatro contra el Mundo. De 2012, As Aventuras de Agamenón. Y 2013 su último trabajo, Vendo ou Alugo, o sea, Vendo o Alquilo, vendría a ser la traducción de este título. Daisy Lucidi falleció en Río de Janeiro en el Hospital São Lucas a causa de coronavirus a los 90 años. El día 8 falleció el actor indonesio Adi Kurdish a los 71 años. El día 11 falleció Harry Stiller, que fue un actor y comediante estadounidense nacido en Brooklyn, en Nueva York, el 8 de junio de 1927 como Gerald Isaac Stiller, y conocido artísticamente con su nombre de Harry Stiller, y padre del actor Ben Stiller, nacido en 1965, y de la actriz Amy Stiller, nacida en 1961, de su matrimonio con la actriz Anne Meara, que falleció en el año 2015. Inició su carrera en 1957 en la televisión, que fue su medio preferido, donde participó en 55 series y cortos seriales, así como en 8 telefilmes, siendo casualmente un telefilme su último trabajo, titulado Zoolander, Supermodelo, y puso su voz en el año 2004. Debutó en el cine recién en 1970 con Los amantes son seres extraños y no acreditado, filmando 36 películas hasta el año 2016, siendo su última Zoolander 2 junto a su hijo Ben y 3 cortometrajes. Además, puso su voz en los filmes animados Teacher Pay, Food Life y Aviones, Equipo de Rescate. Actuó junto a sus hijos Ben y Amy en Zoolander, junto a Ben en Periodista, la leyenda de Burgundy, La mujer de mis pesadillas y Zoolander 2, y en el telefilme Zoolander Supermodelo. Recordemos algunos de sus otros trabajos en el cine: La captura del Felan 123 y Aeropuerto 1975, ambas del año 74, Autopista al Infierno 1991, El Pepinillo 1995, Pesos Pesados 1995, Despedida de Soltero 1997. Harry Stiller o Styler falleció en Brooklyn a los 92 años por causas naturales. El 12 de mayo, otra de las sorpresas, aparte de Harry Styler y de Silvia Legrand del mes, es el fallecimiento de Michel Piccoli, actor, productor y director de cine francés, nacido en la ciudad de París como Jacques Daniel Michel Piccoli, el 27 de diciembre de 1925, uno de los actores más longevos hasta el momento del cine francés. Se inicia en el cine en el año 1945, no acreditado en Magia Negra, y desde entonces hasta el año 2015 actuó en 167 películas, más 4 de ellas como actor de voz. Y además, en 20 cortometrajes, siendo casualmente un cortometraje su último trabajo, Nuestra Señora de las Hormonas, al que le puso su voz. Accedió a la televisión en el año 1954 con el telefilme Silvia y los Fantasmas, y hasta el año 2012 participó en 8 series y 2 miniseries, siendo su último trabajo una miniserie, La Línea de Torres Vedras. Fue nominado en 4 ocasiones a los premios César del cine francés, ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 1980 por Un extraño asunto, y en 1982 ganó el Oso de Oro del Festival de Berlín por Salto nel Vuoto, dirigido por Marco Bellocchio. Salto al vacío vendría a ser. En 1988 es distinguido con el premio del Sindicato de la Crítica y en el 2011 recibe el premio honorable de la Academia del Cine Europeo. En el año 2015 publicó sus memorias y falleció a causa de un accidente cerebrovascular a los 94 años. El día 13 falleció Gregory Tahirí Weiss, que nació el 5 de diciembre de 1989 y fue un actor que hizo su primera aparición en el cine en la película Crepúsculo del año 2008 en el papel de Tyler Crowley. Falleció en la ciudad de Las Vegas. Fue encontrado muerto junto a su novia. La causa está bajo investigación. Gregory Tahirí Weiss tenía tan solo 30 años. El día 15 falleció Sergio Denis, cantautor y actor argentino, nacido en Coronel Suárez el 16 de marzo de 1949 como Héctor Omar Hoffman Fenzel. El cine contó con él en marzo del dos películas. En marzo del 2019 sufrió una fuerte caída del escenario durante un concierto en la ciudad de Tucumán, motivo por el que permaneció 14 meses en estado vegetativo, falleciendo un año y 2 meses después a los 71 años. Como le dije, el cine contó con él en 1972 como protagonista de la película Me enamoré sin darme cuenta, dirigido por Fernando Ciro, junto a Alicia Brusso y Luis Brandoni. Y en Cara de Queso, en el año 2016, donde participó como él mismo. El día 16 falleció Pilar Pellicer, actriz de cine, teatro, televisión y radio mexicana, nacida en Ciudad de México el 12 de febrero de 1938. En el cine, desde 1955 hasta el 2010, actuó en 43 películas. En televisión, participó en 19 telenovelas. En la radio, en 6 radioteatros. En 1961, 1985, 2005, 2008, 2010 y 2012 hasta el 2015, el último radioteatro que duró prácticamente casi 4 años. Accedió al teatro en el año 2015 con la obra Bajo la mirada de las moscas. Falleció en Ciudad de México a los 82 años por coronavirus. También el día 16 falleció Fred Willard, actor y comediante estadounidense nacido en Shakerhay, Ohio, el 19 de septiembre de 1933. Y desde 1967 hasta el 2016 actuó en 78 películas y también como actor de voz. En la televisión participó en 83 series, miniseries y telefilmes desde 1966 hasta el año 2020, en que participó en la serie animada de The Lud House, poniéndole su voz al abuelo Albert Pop Pop. Esto fue recientemente, en los primeros meses de este año 2020. Falleció en la ciudad de Los Ángeles a causas naturales, 86 años. El día 17 falleció Monique Mercure, actriz canadiense nacida en Montreal como Monique Edmond, el 14 de noviembre de 1930. Muy conocida y ganadora de variados premios y distinciones como compañera de la Orden de Canadá y el Gran Oficial de la Orden de Quebec y Orden de las Artes y Letras de Quebec. Compañera de la Real Sociedad de Canadá, premio Denis Pelletier, premio Gascon Rux y en 1977 ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes como mejor actriz. Falleció en la ciudad de Montreal de cáncer cerebral a los 89 años. El día 18 de mayo falleció Ken Osmond, actor y oficial de policía estadounidense nacido en Glendale, California, el 7 de junio de 1943, como Kenneth Charles Osmond, y se inició en el cine con 9 años en La aventura de Plymouth, no acreditado, en 1952, y 3 más no acreditado, en 1953, 55 y 56, y pasó a la televisión. Regresa al cine en 1967, no acreditado, también en 1968. En 1970, Ken Osmond ingresa a la policía de la ciudad de Los Ángeles. Vuelve al cine en 1991 y 1997, y su último trabajo fue en el año 2016, totalizando 9 películas. En la televisión participó en 21 series y 2 telefilmes. Lío en la Universidad, 1983, High School USA, 1984, los 2 telefilmes. Entre las series se le recuerda especialmente Las aventuras de Pablito, Live into Beaver, de 1957 a 1963, donde participó como el niño Eddie Haskell con 96 capítulos, retomando el personaje en Still the Beaver, 1983 al 89, con 101 episodios. Otras series en las que participó Ken Osmond fueron Lassie, Furia, Caravana y Col 45. Falleció en la ciudad de Los Ángeles por causa de una enfermedad vascular que padecía a los 76 años de edad. El día 26 falleció el actor norteamericano Richard Gere, nacido en Boston el 26 de septiembre de 1932. Debutó en el cine en 1979 en Síndrome de China junto a Michael Douglas, Jane Fonda y Jack Lemmon. También fue actor de televisión y de voz. Era muy parecido al actor Carl Malden, por lo que a menudo le confundían con él. Filmó 12 películas hasta el año 2007. Junto a Steve Martin actuó en Sargento Bilko en el año 1996. Luego en Buffy la Casa Vampiras, 1998. En la televisión, entre variadas series, se le recuerda como el almirante Owen Paris de la serie Viaje a las Estrellas. Falleció a los 87 años afectado de cáncer en su casa de la ciudad de Los Ángeles. El mismo día 26 también falleció Irma Herrmann, actriz alemana, nacida en Múnich el 4 de octubre de 1942. Era empleada administrativa hasta que conoció al director Werner Fassbinder en 1967, con quien debutó en el cine en El Vagabundo. Pasando a integrar el equipo del director, incluso ejerció como agente suyo, viajando por toda Alemania para la distribución de sus películas durante 10 años. Luego trabajó con los directores Percy Adlon y Werner Herzog. También hizo teatro y accedió a la televisión. Falleció en Berlín a los 77 años. El mismo día 26 también falleció Anthony James, actor estadounidense de cine y televisión, nacido como James Anthony en Middle Beach, Carolina del Sur, el 22 de julio de 1942, hijo de inmigrantes griegos. Se especializó en papeles de villano. Debutó en el cine en 1967 con En el calor de la noche junto a Sidney Poitier y Rod Steiger. En la televisión participó en muchas conocidas series. Falleció a los 77 años. El día 27 falleció Peggy Pope, 91 años, actriz estadounidense de teatro, televisión y cine, nacida en Montclair, New Jersey, el 15 de mayo de 1929. Falleció en Fort Collins, Colorado, a los 91 años, como ya les dije. Y el último fallecimiento del mes es un actor argentino, un compatriota, Gustavo Guillén. Actor argentino de televisión destacado en telenovelas, habiendo participado desde 1987 al 2017 en 32 telenovelas. Nacido como Gustavo Héctor Dasso en la ciudad de Buenos Aires el 30 de junio de 1962, falleció de cáncer de próstata e insuficiencia cardíaca a los 57 años en la ciudad de Buenos Aires. Y este fue el documento negro, o Le Carnet Noir, del mes de mayo, de todos los nombrados que se fueron de gira eterna. Bueno, anticipándonos a lo que vendrá inmediatamente después, que será el cine de aventuras, y vamos a hablar de un filme titulado Watusi. ¿Por qué no escuchar algo original, algo africano, como por ejemplo la danza Watusi, con motivo de anticipándonos ya al cine de aventuras? Escuchemos este tema musical, por decir así, ¿no?, que es una danza original nativa de África, titulada Danza Watusi. En internet, la danza Watusi aparece en un espacio donde se la ve a la danza como bailan los Watusi al compás, aparte de que van mostrando el entorno de la tribu, el cacique sentado delante de su choza, mirando cómo bailan los guerreros Watusi con sus clásicas vestimentas, y la danza es interesantísima. Escuchen, danza Watusi. Cine de aventuras. Y hoy vamos a hablar de Watusi. Watusi, también conocida como Regreso a las Minas del Rey Salomón o Las Minas del Rey Salomón II, es una película del género aventura de la Metro-Goldwyn-Mayer del año 1959 con 85 minutos de duración, filmada en Technicolor, es la secuela de la película del año 1950, Las Minas del Rey Salomón, que ya les comenté oportunamente. El pasado 20 de marzo 2020, en el programa 1141. Y al igual que su predecesora, fue dirigida por Kurt Newman sobre un guión de James Clavell, ligeramente basado en la novela Las Minas del Rey Salomón, escrita por H. Rider Haggard. Fueron sus productores Al Simbalitz y Donald Simbalitz, contándose con la fotografía de Harold Wellman, siendo responsable del montaje William Gulick, utilizándose la misma música de la anterior, que fue compuesta por Mischa Spolyansky, con algunas variaciones propias del departamento musical de la Metro Goldwyn Mayer. Fueron sus protagonistas George Montgomery, Taina Elg, David Farrar, Red Ingram, Dan Seymour, Robert Goodwin, Paul Thompson, Anthony Davis, Charles Swain y Martin Wilkins. Evidentemente es que se ha aprovechado ahora en esta película el metraje sobrante de Las Minas del Rey Salomón, con George Montgomery personificando al hijo del explorador y cazador Alan Quatermain, porque ello se refleja en muchas de sus escenas que evocan nítidamente las de la película anterior, respecto de los nativos indígenas, los animales y las estampidas, porque en algunos casos da la sensación de ser las mismas tomas con vistas de diferentes ángulos. Este excelente material documental sirve de base a esta nueva historia, donde años después, tras finalizar la Primera Guerra Mundial, donde 20 años después, tras finalizar la Primera Guerra Mundial, Harry Quatermain, el hijo del explorador Alan Quatermain, viaja al África tratando de encontrar el mismo camino secreto hacia las minas de diamante del rey Salomón a las que llegó su padre, y lleva consigo un medallón especial de la tribu Watusi, que custodia las minas y son los guardianes del legendario tesoro bíblico que le dio su padre, a quien oportunamente se lo obsequiara Umbopa, que ahora es el líder de la tribu luego de derrotar al tirano y al malvado brujo que lo secundaba en la película anterior. Con Harry viaja su amigo y también explorador Rick Kopp, y en el trayecto se encuentran con Erika Neuler, hija de un misionero religioso alemán que ha sido asesinado por una tribu local. Harry no puede ocultar su antagonismo hacia Erika porque es alemana, tras el recuerdo de que su madre y hermana de 8 años murieron cuando el barco en que viajaban fue torpedeado y hundido por un submarino alemán. Suceden las aventuras que tradicionalmente se ven en este tipo de historias filmadas en África, donde el grupo de exploradores tendrá que enfrentarse a continuos peligros para hallar el mítico tesoro. Todo ha sido hábilmente mezclado por el experimentado director Kurt Newman y resulta un satisfactorio entretenimiento que agrada plenamente con buen desempeño de los intérpretes. Cabe destacar, como nota luctuosa, que durante el rodaje de Watusi falleció Irma Newman, esposa del director Kurt Newman, y 5 semanas después de que se completara la filmación de la película, el propio director Kurt Newman también falleció a la edad de 50 años en la ciudad de Los Ángeles, el 21 de agosto de 1958 y por causas naturales, y no como resultado de un suicidio, tal como se había comentado en primera instancia. Watusi se estrenó en los Estados Unidos el 1 de julio de 1959 y en la Argentina el 30 de julio de 1959 en el cine Metro de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de aventuras épicas y místicas, recordando hoy

Chuck Robertson fue un actor vaquero estadounidense y especialista en doble de actores. Nació en Clay County, cerca de Shannon, en Texas, como Charles Hugh Robertson, el 10 de mayo de 1919. Hijo del granjero Ollie W. Robertson y Jan Needham, y tenía un hermano menor llamado Lou. Se criaron en los ranchos ganaderos de Shannon, Texas, y Roswell, en Nuevo México, a donde se dirigió su padre cuando ocurre la Gran Depresión, pensando que las cosas podrían mejorar. La familia se instaló a unas 60 millas en las afueras de Roswell, en el rancho de H.L. Price, quien se encargó de hacer de Charles un vaquero de primera categoría, por lo que abandonó la escuela a los 13 años para convertirse en un vaquero, adquiriendo gran experiencia cabalgando, y después de 6 meses bajo la supervisión del viejo Price, fue enviado a rodeos de ganado con los endurecidos veteranos del rancho. Chuck Robertson se casó con Dolly Mae y tuvieron una hija, Charlene. Cuando se inicia la fiebre del petróleo en los campos, ello desagradó a Charles y llevó a su esposa y su hija a California, donde nacieron sus otras dos hijas, Collis y Patricia. Su esposa se convirtió en maquilladora y él ingresó al departamento de policía de Culver City y le tocó ejercer la vigilancia y proteger la entrada a los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer. Con el ingreso de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, cumplió con el deber militar alistándose en el ejército. Luego de 3 años de servicio, regresó a la fuerza policial para ahora ser personal policial de vigilancia de los estudios de la Warner Brothers, y durante una huelga laboral conoció al especialista Guy Teague, quien lo alentó sobre un trabajo de especialista en doblaje de actores que estaba vacante en Republic Pictures. Teague había sido el doble de John Wayne desde 1933 a 1945 y le enseñó que era ser doble de actores. Era época en que se filmaban westerns en todos los estudios, y fue a probar suerte y sorprendió con su destreza sobre caballos, siendo contratado inmediatamente, y se inició doblando a Bill Elliott en la película Wyoming del año 1947, en su personaje John Carroll, al que extrañamente se parecía. Y además participó en la película con un pequeño papel sin ser acreditado. Comenzó a destacarse como doble de actores, lo que se conoce en la jerga cinematográfica como stuntman, pero sin ser acreditado en ninguna de las películas en las que participó. Para su gran satisfacción, pasó a ser el doble exclusivo de John Wayne en todas sus películas a partir del año 1947, iniciándose con The Fisting Kentuckian, La Legión Invencible del año 1949, hasta su último trabajo, El Tirador, The Shootings, del año 1975. Y cabe destacar que en varios de los westerns del Gran Duque participó actuando junto a él. Además, dobló a Chill Wills en las series de televisión Gunsmoke y Laramie, a Gene Stewart en Winchester 73, Hambre de Venganza o El Hombre de Laramie, y en Paraíso Perdido, a Stevie McQueen en Nevada Smith y a Richard Harris en Un Hombre Llamado Caballo, llegando a ser uno de los grandes especialistas de Hollywood y muy solicitado, por lo que también dobló a Gregory Peck, Clark Gable, Jeff Sander, Burt Lancaster, Robert Mitchum y Charlton Heston. Chuck Robertson estuvo en nuestra ciudad de Concordia en diciembre de 1951 para hacer el doble de Rory Calhoun y a su vez actuar en la producción estadounidense El Camino del Gaucho, que iniciaba su rodaje en nuestra zona rural en la estancia Los Yuqueríes, pero se lesionó en la escena de la doma de un potro y fue reemplazado por un domador local. Siempre se caracterizó en ser un actor secundario y uno de los más importantes en el género western, con cortas, medianas y a veces más prolongadas actuaciones en todas las películas de John Wayne y en todas las que John Ford le dirigió. Tal es así que el reconocido director lo apodó Batchak para distinguirlo del calificativo de Goodchak, como le llamaba el especialista en doblaje de actores Chuck Hayward, que fue su maestro y de quien adoptó su nombre luego de iniciarse como John Robertson. En el cine participó en 111 películas desde 1946 a 1975, debutando sin ser acreditado en Wyoming y enseguida en The Plainsman and the Lady, El Llanero y la Dama, y además actuó sin ser acreditado en 85 películas de las 111 realizadas. Pero el récord absoluto lo ostenta el actor Franklin Farnum, quien desde 1930 hasta 1961 participó no acreditado consecutivamente en 310 películas de todo tipo de géneros, en cortos papeles o apariciones tipo cameos de hasta un minuto. El último trabajo como stuntman de Chuck Robertson en el cine y a su vez acreditado se da en la película 99,44% muerto, del año 1975, dirigida por John Frankenheimer, que interpretaron Richard Harry, Bradford Dillman y Edmond O'Brien. Hacemos una pausita musical en el relato de este gran doble de actores que tuvo el cine norteamericano, que se llamó Chuck Robertson, para escuchar el tema de una de las películas en que participó Chuck Robertson, y es junto a John Wayne, de hecho, en la película se llama El Dorado. El tema del mismo nombre pertenece a Nelson Riddle y lo canta George Alexander. Escuchen El Dorado. Sunshine and shadow, from darkness till noon, over mountains that reach from the sky to the moon, a man with a dream that will never Bueno, acabamos de escuchar el tema de la película El Dorado con John Wayne y un gran elenco. Estaba James Caan, estaba Robert Mitchum. El tema pertenece a Nelson Riddler y lo cantó George Alexander como, digamos, homenaje a Chuck Robertson, que estamos desarrollando su biografía en el día de hoy, y él actuó en esa película siendo también el doble de John Wayne. Chuck Robertson para la televisión participó en 35 series, varias de ellas con temática del Far West, como ser El Llanero Solitario, Cowboy Gemen, Dead Valley Day, Cimarron City, Gunsmoke, Bud Masterson, Laramie, The Adventures of Kit Carson, Wagon Train, Lowman, Have Gun Will Tarbell, Stage Coach West, Daniel Boone, El Virginiano, Bonanza, Laredo, The Big Ballet y Lancer. Además, participó en un episodio de Las Aventuras de Rin Tin Tin, titulado The Lonesome Road. También participó en The Great Locomotive Chief, donde interpretó a un capitán de la prisión confederada. Por otro lado, participó en la televisión de Disney's Western, formando parte de El Maravilloso Mundo del Color en variados episodios: Texas John Slaughter, Texas John Slaughter, Ambush in Laredo, Texas John Slaughter Showdown at Sandoval, durante el año 1958. Se los repito, en variados episodios: Texas John Slaughter, Texas John Slaughter Ambush in Laredo, Texas John Slaughter Showdown at Sandoval, durante el año 1958. Luego, durante el año 1959, participó en The Swan Fox, The Beard of the Swan Fox, The Swan Fox, Brother Against Brother y The Swan Fox, A Woman's Courage. Y su último trabajo televisivo se dio en la serie Mod Squad, patrulla juvenil, creada por Bud Raskin en 1969, en el episodio A Run for the Money, carrera por el dinero. Chuck Robertson se retiró de toda actividad televisiva y cine, y de toda actividad televisiva y cinematográfica en 1976, para dedicarse a la cría de caballos en su rancho de Bakersfield en California, y en 1979 publicó una autobiografía titulada The Fall Guy, 13 Years in the Duke's Double, que traducido sería El Chivo Expiatorio, 30 años como el doble de Duque, donde recordaba que se rompió la espalda, se torció un tobillo y se fracturó un dedo del pie, se fracturó costillas y un brazo en nombre de John Wayne. En una entrevista en 1984, Robertson comentó acerca de John Wayne que él podía hacer cualquier truco siempre que yo lo pudiera hacer, porque no podía permitirse dejar que se lastimara. Así que fui yo quien terminó siempre con las lesiones que no las tuvo el Duque. Bud Allen lo dibujó como Long Tom en su serie Biff and Pat. El dibujo se titula Sin Título 1 y se basa en un cuadro de la película Winchester 73 del año 1950 con Gene Stewart, Stephen McNally y Shelley Winters, dirigida por Anthony Mann, en la que Chuck Robertson actuó no acreditado. Chuck Robertson falleció afectado de cáncer a los 69 años, el miércoles 8 de junio de 1988, un mes después de cumplir los 70 años en el hospital de Baskerville, en California. Los servicios funerarios se realizaron en Forest Lawn, Hollywood, y está sepultado junto a su hermano, el actor Lou Robertson. Así, y de esta manera, conocimos a Chuck Robertson, el doble exclusivo del gran duque John Wayne, de quien el próximo lunes 8 de junio se van a cumplir 32 años de su fallecimiento. Bueno, vamos a escuchar otro temita musical acompañando a Chuck Robertson en su relato, y como homenaje a él, por supuesto, vamos a escuchar el tema de los títulos de la película El Aguacil del Diablo, de Loren Rosenthal, y es original de la banda de sonido de dicha película, El Aguacil del Diablo. Escuchen. Regalando una flor es estar presente con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios, Florería Santa Teresita siempre presente. 3 de febrero 32. Teléfono 421-4601 y 421-9946.

tónica musical de música de películas, aunque posiblemente este tema lo hayan escuchado en alguna película, porque no es nada raro que lo hayan incluido. Y considero que el tema que van a escuchar va a traerles muchísimos recuerdos, especialmente a los setentañeros que vivieron los años 60, que vivieron el segundo lustro de los años 50 y parte de los 70 con aquella música tan característica que animó nuestra juventud. Podrían ingresar también algunos sesentañeros, ¿no? Pero más va para los setentañeros, y a quienes les dedico, todos mis oyentes, que tengan de 65 a 80 años, les dedico este tema. Lo canta Pat Boone. Fue famosísimo. Se titula Speedy González. Escuchen. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Row. Stop all of your drinking with that bluesy name Flo. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper. Your dog is gonna have a puppy, and we're running out of coal. No enchiladas in the icebox, and the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt, I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back here. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila. Y bueno, queridos amigos, ¿qué les pareció? Es una joyita del pasado, ¿no? Speedy González, un tema que tuvo su época como muchos tantos, como Al Compás del Reloj, por nombrar uno así rápidamente dentro de el clásico rock and roll de aquellos tiempos. Y bueno, dedicado para todos los oyentes mayores, vamos a decir de 60 a 80 años, ¿eh? Vamos a aumentarle la década de los 60 completo, porque tienen que haber también escuchado por ese entonces, cuando gozaban la hermosa juventud que quedó atrás, como el tema, este tema Speedy González, ¿eh?, que cantó para todos ustedes Pat Boone. Western americano. Y hoy vamos a recordar El Llanero. El Llanero, también conocida con el nombre de Buffalo Bill, y cuyo título original es The Placeman, El Llanero es un western estadounidense de 1936, filmado en blanco y negro de 113 minutos de duración, producido por Cecil B. DeMille y William H. Pine, y dirigido por Cecil B. DeMille, sobre guión de Waldemar Young, Harold Lamm y Lynn Reich, basado en una historia de Courtney Riley Cooper y Frank J. Wilstadt, con música compuesta por George Anel y fotografía a cargo de Victor Minnell y George Robinson. Fueron sus intérpretes Gary Cooper como Will Bill Hickok, Jean Arthur como Calamity Jane, Jane Ellison como Buffalo Bill Cody, acompañados por Charles Bickford, George Gaby Hayes, Anthony Quinn, Francis McDonald, Potter Hall, Paul Harvey, Ellen Burgess, Granville Bates, Fran Alberson y Fred Kohler. Y entre los no acreditados participaron Stanley Andrews, Irving Bacon, posterior director de cine, Monte Blue, George Cleveland, Lane Chandler, Ted Driscoll, Fran Elix, Franklin Farnum, Chuck Hamilton, Dennis O'Keefe, Bud Osborne, Jack Walters, Bruce Warren, Frank Watson y Han Warden. Con el final de la guerra civil o de secesión, la industria militar se queda con un exceso de armas que algunos de los más inescrupulosos funcionarios piensan en los indios como nuevos clientes. Will Bill Hickok acaba de ser dado de baja del ejército de la Unión y está por regresar al oeste cuando llega en un barco su antiguo colega explorador del ejército Buffalo Bill Cody y su esposa Luisa, y viajarán juntos en la diligencia que conduce Calamity Jane a Hays City en Kansas. Los indios Cheyenne están siendo provistos con rifles de repetición por parte de Latimer, un agente de fabricantes de armas que les ha permitido atacar y matar a más de la mitad de los soldados en un puesto de avanzada de la caballería de los Estados Unidos. Hickok descubre la existencia de estos rifles y se lo reporta al general George Custer, quien envía una caravana de municiones a dicho frente con Buffalo Bill Cody como guía. Will Bill Hickok intenta localizar a Mano Amarilla, el caudillo Cheyenne, para interiorizarse de por qué los indios han iniciado una guerra. Calamity Jane es capturada por los indios y Hickok intenta negociar su liberación, pero también resulta retenido como prisionero y presentado a Mano Amarilla, que le promete liberarles si le dicen por dónde viene la caravana que trae las municiones. Calamity Jane está enamorada de Hickok, quien le había profesado su amor justamente antes de comenzar a ser torturado para que hable. Calamity no puede soportar que le torturen quemándolo con fuego y revela la ruta de la caravana para salvar a Hickok de ser posiblemente quemado vivo. Mano Amarilla, fiel a su palabra, les libera. Hickok envía a Jane para obtener refuerzos cuando los indios parten para emboscar a la caravana, y Hickok va a colaborar con la caravana, que sufre muchas bajas, y después de un asedio desesperado de 6 días en la orilla de un río, Hickok y los sobrevivientes se salvan cuando el general Custer, que llega con su séptimo de caballería, ataca a los indios y se termina el conflicto. De vuelta a la ciudad, Hickok busca y confronta a Latimer, retándolo a duelo. Pero Latimer, para protegerse, envía 3 desertores de la caballería en su lugar y Hickok los mata en un rápido tiroteo. Días después, Buffalo Bill Cody se encuentra con Hickok en un bosque y capturan a un indio, que es Anthony Quinn, por quien se enteran que emboscarán al general Carter en Little Bighorn y que Latimer está enviando más rifles a los indios para ser entregados en D-Good. Cody se marcha para advertirle ello al general Carter y Hickok va a D-Good para enfrentar a Latimer y lo mata deteniendo a sus secuaces a los que lleva al salón desarmados, donde se pone a jugar al póker con ellos. Estando todo tranquilo, dentro del salón, el ladino Jack McCall, que es informante de Latimer, encuentra un arma en un cajón del mostrador revisando y le dispara traicioneramente por la espalda a Hickok, justamente cuando está entrando al pueblo la caballería con Buffalo Bill Cody. Calamity Jane oye el disparo e ingresa desesperada al salón cuando escapan los secuaces y Jack McCall, siendo capturados inmediatamente por los soldados que llegaban. La película culmina con una Calamity Jane con el corazón destrozado, acunando a Wild Bill Hickok en sus brazos y besándolo. Los soldados de caballería que participaron como extras en la filmación pertenecen al Regimiento 115 de Caballería de la Guardia Nacional de Wyoming, que todavía se mantenía en funciones como unidad de caballería desde el año 1922, siendo disuelta recién en el año 1941. Es decir, todos estos extras pertenecían al Regimiento 115. La película fue filmada en las localidades de Kanab Canyon, Fort Kanab y Fort Paria en Utah y fue estrenada en los Estados Unidos el 16 de noviembre de 1936, estrenándose en la Argentina en el mes de junio de 1937, por lo que se están cumpliendo 73 años de su estreno en la ciudad de Buenos Aires. Y cabe destacar que fue reconocida por el American Film Institute entre los 10 westerns más importantes en el año 2008. Y esto fue el western americano, recordando hoy esta película del año 1936 de Cecil B. DeMille, El Llanero, con Gary Cooper. Una flor es estar presente con amor, y para ello siempre está presente Florería Santa Teresita con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios, Florería Santa Teresita siempre presente, 3 de febrero 32, teléfono 421-4601 y 421-9946. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546 con teléfono 421-7268. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Bruto, bruto. Clínica de Pequeños Animales del doctor Elvio Horta. Bruto. Única dirección. Roque Sáenz Peña 173. Teléfono 423-0953. Bruto. Clínica de Animales del doctor Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota vista también es importante. Restaurante Americano, donde, como quien dice, a tenedor libre, usted se sirve a su gusto todo tipo de comidas, incluyendo asado a la parrilla, postres y helados. Todo ello por un importe único por persona. Y si no desea almorzar o cenar en el restaurante, llévese la comida por kilo. Así es, Restaurante Americano. Pellegrini 740 con teléfono 421-4136. Servicentro Eso de Peril y Hermanos, desde 1970 al servicio del automovilista. Por eso seguiremos siendo su estación de confianza con la esmerada atención que usted se merece. Servicentro Eso de Peril y Hermanos, en Bernardo Irigoyen 181. Usted ya nos conoce. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Servicio especial de electrónica automotor. Instalación y reparación de alarmas. Reparación de tableros, computadoras y radios VHS del automotor. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou está en San Luis 300, esquina Castelli. Cualquier tipo de consulta, teléfonos 422-6227, celular 154-014-186. Presentamos Efemérides en memoria y recuerdo de aquellos que ya no están. Iniciamos el mes de junio recordando el día primero a Ann B. Davis, actriz norteamericana que con 99 años falleció en el 2014, cumpliéndose su sexto aniversario. También el día 1 falleció el muy querido y reconocido actor Michael Landon, de Bonanza, con 54 años, muy jovencito. Dolió mucho a la audiencia norteamericana, a los espectadores, la muerte de Michael Landon. Ocurrió en 1991. El día 2 recordamos a Stephen Boyd, actor norteamericano que con 46 años, más joven que Michael Landon, falleció en 1977. Ese mismo día también falleció Mel Ferrer, actor francés con 90 años, en el año 2008. Philip Dunne, productor y guionista norteamericano, falleció también el día 2 de junio de 1992 con 83 años. Y este productor y guionista estuvo en nuestra ciudad de Concordia cuando se inició la filmación del Camino del Gaucho y fue el guionista de dicha película, Philip Dunne. Pasamos al día 3 para recordar el fallecimiento de David Carradine el 3 de junio del 2008 a los 72 años, ocurrido en Tailandia. El 3 de junio del 2015 falleció Virginia Luque, actriz y cantante de tango argentina, con 86 años, cumpliéndose su quinto aniversario, al igual también que el actor argentino Ricardo Morán, con 74 años, cumpliéndose su quinto aniversario. Ambos fallecieron el mismo día, 3 de junio 2015. Ese día también recordamos al actor inglés Robert Morley, con 74 años, que fue quien propuso el famoso duelo aquel con David Niven de La Vuelta al Mundo en 80 días, en aquella película recordada junto con Cantinflas del año 57. Robert Morley falleció en 1992. También este día, 3 de junio, recordamos a Anthony Quinn, que falleció con 86 años en Boston, en los Estados Unidos, en el año 2001. Y recordamos también al actor ruso Oleg Yankovsky, que con 85 años falleció en el 2009. Pasamos al día 4 para recordar al actor norteamericano Stephen McNally, 80 años, falleció en 1994, y el músico de cine norteamericano Henry Mancini, que con 70 años falleció en 1994. Ese mismo día también se recordó un aniversario más del fallecimiento del comediante italiano Nino Manfredi, que estuvo en Argentina cuando se filmó una película aquí. Con 83 años falleció en el 2004. Y también a Sotiri Moustakas, actor griego, 66 años falleció en el 2007. Seguimos con la actriz italiana Lucia Ragni, 65 años falleció en el 2016, cumpliéndose su cuarto aniversario. El actor de cine italiano, especialista en western, Antonio De Tefé, que participaba como Anthony Stephen, con 73 años falleció también en el 2004. Y finalmente, el actor inglés, un caballero realmente, porque era un caballero este actor en la pantalla, Loren Naismith, falleció con 64 años en 1992. Pasamos al día 5 para recordar a Peter Sellis, actor inglés, 96 años, falleció en el 2017. No Peter Sellers, Peter Sellis. También ese día recordamos a Catherine Goodwill, actriz inglesa, 74 años, falleció en el 2013. Anne Bancroft, la gran actriz norteamericana, con 73 años, falleció en el 2005. El actor francés Pierre Brice, con 86 años, falleció en el año 2015. Richard Johnson, actor inglés, 87 años, falleció también en el 2015. Alexander Kuznetsov, actor ruso, 59 años, falleció en el 2019, cumpliéndose su primer aniversario. También estamos recordando mañana a Louis Lumière, uno de los padres del cine, o prácticamente el que encontró el paso de cabra e inventó el cine, con 85 años, falleció en 1948. Su hermano Auguste vivió hasta 1954 y vio nacer las grandes creaciones del cine moderno. El día 6 también, mañana, vamos a recordar a Kira Muratova, actriz rusa que falleció con 86 años en 2018, su segundo aniversario. Y a Teresa Saldaña, actriz norteamericana, 61 años, falleció en 2016. Finalmente, el actor norteamericano Maxine Stewart, que con 94 años falleció en el 2013. El domingo vamos a recordar a Jean Harlow, que falleció muy joven esta actriz, con 26 años ya en 1937, la rubia platinada de Hollywood, como se le dio en llamar. También el día 7 falleció el actor francés de Jacques Herlin, con 86 años, en el 2014. Y Chicho Ibáñez Serrador, 83 años, el hijo de Narciso Ibáñez Menta, falleció en el 2019 en Madrid, cumpliéndose su primer aniversario. Seguimos con el día 7, domingo, para recordar a Christopher Lee, con 93 años, falleció en el 2015. Dino Risi, director de cine italiano, con 91 años, falleció en el 2008. Este fue el director que vino a la Argentina en 1964, con, casualmente, el actor Nino Manfredi y Vittorio Gassman, para filmar aquí un italiano en la Argentina. Luego, los dos últimos recuerdos que tenemos del día del domingo es de la actriz brasileña Malu Rocha, que con 66 años falleció en el 2013, y el actor norteamericano Barry Sullivan, 81 años, falleció en 1994. Larga semana, muchos recuerdos, grandes nombres. Esta del primero de junio, a pesar de ser corta, hasta el domingo 7, ya que se inició el martes, recordando a todos los mencionados con mucho cariño y que ya no están. Los talentosos insoportables de Hollywood. Colaboración especial de Bernardo Gruski. Los talentosos insoportables de Hollywood son estrellas consagradas, pero cuando se apaga la cámara, no saben cómo manejar sus egos y se convierten en el compañero de equipo que nadie quiere tener. Mal carácter, caprichos, exceso de intensidad o de control, son muchas las razones que convierten a un actor en un insoportable compañero de rodaje. Ser una estrella de Hollywood puede llegar a ser muy estresante, y no todos son capaces de manejar la situación con los mejores modos. Los egos y manías de algunas talentosas estrellas del cine son tan irritables que los terminan convirtiendo en personas insufribles para colegas y equipos de producción. En todas las épocas hubo actores o actrices con mala fama y con los que todo el mundo odiaba trabajar, o al menos eso dicen las malas lenguas en la ciudad de Los Ángeles, la cuna del entretenimiento cinematográfico. Algunos de ellos tienen el ego por las nubes y quieren todo el protagonismo. Otros directamente no saben llevar un proyecto en equipo. En el caso de Bill Murray, por ejemplo, no puede con su mal genio y sus recargadas ironías. Mientras que Gwyneth Paltrow no soporta no tener toda la atención puesta en ella en un set. Y Edward Norton, de quien ya hablamos, es tan exigente que ningún director quiere dirigirlo, y se dirigió él mismo en un último trabajo de no hace mucho tiempo atrás, uno o dos años más o menos. Sin embargo, Christian Bale y Shia LaBeouf lideran la lista de los más difíciles de tratar por su indomable carácter. Y de Christian Bale ya hablamos también junto con Edward Norton en el oportuno inicio de este Los Talentosos Insoportables de Hollywood. Y con este cambio de tema de fondo que hizo Edgardo Galarza desde el control, hoy vamos a hablar de Mike Myers. Mike Myers, comediante norteamericano. Mike Myers, tras arrasar en taquilla con la segunda entrega de Austin Powers, ¿se acuerdan de las tres películas que interpretó de Austin Powers? Que le elevó a la categoría de superestrella, se creyó poco más o menos el amo de la industria cinematográfica, y como resultado todo se volvió en su contra. En una movida inesperada, los estudios Universal le iniciaron un juicio a quien les había hecho ganar mucho dinero. Semanas antes del comienzo del rodaje de la tercera entrega de la película Austin Powers, Mike Myers decidió retirarse del proyecto. Myers no puede simplemente abandonar la película, rompió la promesa en palabra y por escrito, advertía el documento presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Ciudad de Los Ángeles. Por su parte, Mike Myers se declaró sorprendido y consternado e indicó que su intención era hacer la película, pero solicitó retrasar el proyecto para hacer una revisión del guión. Unos lo achacaron el afán del perfeccionista. Sus defensores argumentaron que la pasión por el trabajo y las habilidades como guionista y actor lo redimen de todo cargo. Incluso la directora Penélope Schferis, de El Mundo Según Wayne, que tuvo batallas campales con Michael Myers, le deseó lo mejor cuando dijo: "Lo perdono y lo adoro. Están talentosos que a veces hay que aguantarle esas estupideces". El primer día de filmación, en 1991, Michael Myers sufrió un colapso nervioso, ya que no quería que Dana Carvey tuviera mucha participación en la película. 2 semanas antes de empezar a filmar, Carvey amenazó retirarse del proyecto. El estudio lo retuvo, ofreciéndole agregar escenas para su personaje. Schferis contó que Mike Myers mantuvo una discusión de 2 horas por teléfono con el productor porque en todo el set no había un gramo de margarina para sus tostadas y tuvo que conformarse con manteca. Fíjense en qué caprichos. Bien dijo la directora, le perdono sus estupideces. Bueno, también fue acusado de robarle ideas a sus compañeros del programa de televisión Saturday Night Live. Cuando Carvey vio la película, quedó conmocionado. El villano Dr. Evil era una copia perfecta de la imitación que él hacía de Lorne Michaels en el backstage de SNL y que todos los demás festejaban e imitaban a su vez. Cuando un periodista le preguntó a Michael Myers acerca de su reputación de ser difícil en los sets, se le rió en la cara y le dijo: "Soy el Marlon Brando de la comedia". Es de escuchar y de no creer, sinceramente, ¿no? Muy buena esta colaboración de Bernardo Bruschi acerca de los talentosos insoportables de Hollywood. Todavía nos quedan más, ¿eh? Este Michael Myers realmente es superior a todos. Por caprichos de comer margarina en las tostadas. Yo pienso que es más rica la manteca, ¿o no? ¿Eh? Como diría el amigo Badaraco cuando escribe en el diario El Heraldo sus artículos y lo cierra: "Uno". Bueno, igual esto para Michael Myers. Así presentamos hoy los talentosos insoportables de Hollywood y el relato acerca de este muy buen comediante, sinceramente, y hay que sacarlo del sombrero, pero muy caprichoso, Michael Myers. Bueno, vamos a escuchar un temita musical ahora adeudado, de hecho, por lo que la pausa comercial y lo que está antes de llegar a nuestro quinto tema musical de la noche. Y se trata de un tema que ha sido introducido en la película El Llanero, de Cecil B. DeMille, del año 36, Cabalgando. El tema es de Julio Maciotti, o muy parecido al tema de la película El Llanero, que va a interpretar él mismo en piano, y es un muy lindo tema. Escuchen. Bueno, y acabamos de escuchar este tema. ¿Qué les pareció? Realmente muy, pero muy interesante. Cabalgando pertenece a Julio Basiotti y lo ha interpretado él mismo en piano. Bueno, antes de ir a los cumpleaños, les voy a... Agradezco muchísimo a todos los mensajes que han ido entrando en el programa, ¿no? Por ejemplo, José Marcos de Río Cuarto envía saludos y le encantó la parte, este mensajito entró recién hace un instante, de Los Insoportables. Lo mismo pasó con Daniel Castañeda de Villa Devoto, que dice: muchísima información que desconocíamos hoy. Gracias, Jorge. Los Insoportables es de 10 puntos. Bueno, me alegro. Él realmente lo merece, Bernardo, ¿no? Porque él fue el que encontró esto, como siempre buscando algo interesante para el programa. La música, súper. Gracias, gracias, Daniel. Besos para Ofelia, abrazo para vos, para Nardo, para Edgardo y para Ramón Goularte. Gracias, Daniel, un abrazo grande desde Concordia, que sigan muy bien, cuídense, quédense en casa. Un beso grande para Analía, ¿eh? Para eso estamos haciendo Encuentro Cinematográfico, ofreciéndole 2 horas con Edgardo aquí en la radio, solito los dos, para que se queden en casa. Bueno, mensaje también de Alberto González de San Nicolás. Muchas gracias, Alberto. La familia... Goyeneche de Salta, y envía saludos para Bernardo Gruski. Saludo para ti, Bernardo, de la familia Goyeneche, que son amigos tuyos que viven en Salta. Néstor Peruchena se comunica desde la ciudad de Salto enviando saludos. Sí, gracias, hace tiempo que no lo veo. Bueno, tampoco hace tiempo que no voy a Salto, ya prácticamente en todo lo que va del año. También Roque Almirón nos escribe, nos manda un mensaje desde Campana, y Julio Martínez desde Zárate. A todos muchísimas gracias. Hay más, no sigo porque no quiero atrasarme y quiero tener con Edgardo algo que hemos confabulado para el final del programa para todos ustedes. De manera que nos vamos ya a los... ¡Cumpleaños felices del mes de junio en su primer semana! Bueno, iniciamos los cumpleaños del mes de junio festejando el día primero el cumpleaños del actor inglés Brian Cox, nacido en 1946. Seguimos con otro grande del cine, el actor norteamericano Morgan Freeman, nacido en 1937. Luego, el Nobel Tom Holland, el actual Spider-Man o el Hombre Araña. Tom Holland nació en 1996. También es inglés. John M. Jackson, actor norteamericano, nacido en 1950. Robert Powell también cumplió años el primero, el ex Jesús de Nazaret, nacido en 1944, que prácticamente después de haber filmado la película con Franco Zeffirelli quedó retirado del cine porque fue encasillado como Jesús, y eso le trajo también mucho trauma en su vida. Pasamos al día 2, cumplió años el actor inglés Dominic Cooper, nacido en 1978, y el actor irlandés Liam Cunningham, nacido en 1961. El día 2 también cumplió años nuestro director Alejandro Agresti, nacido en 1961, argentino. También cumplió años el día 2 Joanna Gleason, actriz norteamericana nacida en el 50, y Stacy Keach, actor norteamericano nacido en 1941. Seguimos con Justin Long, actor norteamericano nacido en el 78. Zachary Quinto, actor norteamericano nacido en el 77. Frank C. Turner, actor norteamericano nacido en el 51. Y así cerramos el día 2 para pasar al día 3. Cumplió años la esplendorosa Angelina Jolie, hoy directora de cine también, aparte de muy buena actriz. Nació en 1975. También está cumpliendo, cumplió el día 3 la actriz Frances McDormand, hermana de uno de los directores, hermana, esposa de uno de los directores Coan, ganadora del Oscar, nació en 1957, ganó dos Oscar de la Academia. El día 3 también cumplió años el norteamericano Frank McRae, nacido en el 52, el actor John Rockman, norteamericano, nacido en el 49, y la actriz Penélope Wilton, norteamericana, nacida en el 46. Ayer 4 cumplió años Ken Clark, actor norteamericano, nacido en 1930, que aún hace 2 años le vi participar en una película. No sé si seguirá participando o se habrá retirado del cine. El que sí sigue participando firme en el cine es Bruce Dern, actor norteamericano nacido en 1936, que hace poquito vimos en la película de Quentin Tarantino acerca esa película de Hollywood. El día 4 ayer también cumplió años el actor David Cate, norteamericano nacido en 1956. Hoy están cumpliendo años la actriz inglesa Amanda Crew, nacida en 1986. El actor norteamericano William Bill Forsythe, nacido en 1955. El actor norteamericano Spalding Grant, nacido en 1941. La italianísima Stefania Sandrelli, nacida en 1946. El norteamericano Mark Wahlberg, nacido en 1971, actor de variadas películas y que ha escalado mucho en el cine norteamericano. También están cumpliendo años en el día de hoy el actor norteamericano Robert Zedar, el de Maniacop, nacido en 1950. Y mañana cumple Jason Isaac, actor norteamericano nacido en el 63. Amanda Pais, actriz norteamericana nacida en el 59. Ian Rubitz, actor norteamericano nacido en 1920. Danny Strong, actor norteamericano nacido en 1974. Y el domingo cumple años el gran actor inglés Liam Neeson, conocidísimo mundialmente, buen actor con muy buenas películas en su carrera, del quien ya hablamos también en Encuentro Cinematográfico en homenaje en el día de su cumpleaños. Nació en 1952, el 7 de junio. Fue el año pasado que hablamos de Liam Neeson. Y finalmente, un feliz cumpleaños el domingo para nuestro compatriota heredado Gino Renni, nacido en Italia, pero ciudadano argentino. Gran comediante, nació en 1943, el 7 de junio, y vive en Buenos Aires. Feliz cumpleaños, Gino Renni, como para todos los mencionados, ¿eh? Y como les digo siempre, con Edgardo Galarza, desde el control, les deseamos, desde el primero al 7, que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy y hasta el domingo, muy, pero muy feliz. Bueno, y ahora sí. Resulta que a Edgardo lo llamaron varios oyentes enloquecidos por haber escuchado Speedy González. Es lógico, es lógico. Yo sabía que iba a haber una reacción, especialmente en los mayores, porque es un tema de aquella época juvenil nuestra, que fue un tema muy pegadizo, al igual que el baile del ladrillo que cantaba Rita Pavone, ¿no? Rita Pavone y otros tantos temas que se quedaron pegados en la mente de la juventud, como Al compás del reloj y otros temas de rock, como los grandes también intérpretes de la época, ¿no? Entonces, y también por algunos de los mensajes de los que no mencioné y de los mencionados que dijeron que pase en otra oportunidad Speedy González. Ya lo estamos haciendo. Ya está listo Gardo Galarza en el control. Y para todos ustedes, disfruten nuevamente de Speedy González. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tenerife. country road. Stop all of your drinking with that bluesy name Flo. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper. Your doggy's gonna have a puppy, and we're running out of coal. No enchiladas in the icebox, and the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt, I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back ahead. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila. Bueno, y allí fue Speedy González, cantado por Pat Boone, un tema, una joyita de aquellos años en que disfrutamos de esta música maravillosa que ha quedado en el recuerdo, ¿no? Y bueno, se lo quiero dedicar a todas, a todos, ¿eh? Pero especialmente a la familia Goyeneche de Salta, para José Marcos de Río Cuarto, para Bernardo Gruski, ¿por qué no? Para él también, porque fue su época, fue mi época, fue la época de todos, y de hecho que también para mi señora, porque vivió también estos años felices, y es un tema que le gustaba muchísimo a Ofelia, Speedy González. También se lo quiero dedicar para Gustavo Gabriel y La Barra de todos los muchachos que estuvieron aquí el año pasado en el programa, ¿eh? Así que para Gustavo y para todos también, Speedy González. Y para Daniel Castañeda y Analía, que espero que lo hayan disfrutado, a este Speedy González, ¿no? Y finalmente, ¿por qué no dedicárselo también a Walter Gómez de Video Club Amigo, Speedy González, porque lógicamente, si bien no es de nuestra época, lo conoce el tema, y además porque seguramente lo ha escuchado en alguna de las tantas películas que hay ahí, especialmente en alguna película argentina debe haber estado incluido Speedy González. Así que disfrutamos por segunda vez en el programa de este hermoso tema que nos cantó Pat Boone, y que es una joyita del pasado, Speedy González. Y así llegamos al final de esta edición 1151 de este viernes 5 de junio 2020 por FM Lourdes, la radio de la gente, con Encuentro Cinematográfico, para que te quedes en casa tranquilito escuchando 2 horas de cine. Programa que fue presentado en forma exclusiva por Florería Santa Teresita de 3 de febrero 32, Ortopedia Concordia de Urquiza 546, Restaurante Americano de Peregrini 740, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou de San Luis 300, esquina Castelli, Servicentro Eso de Perilli Hermanos, Bernardo de Irigoyen 181, y Veterinaria Pluto, la casa de las mascotas, de Roque Sáenz Peña 173. Bueno, y nos reencontraremos el viernes venidero. Quédate en casa, quédate tranquilito en casa. Anda a buscar videitos a Video Club Amigo y mirá cine en casa, ¿eh? De manera que les deseo muy buenas noches y que pasen un feliz fin de semana cinematográfico en casa. Chau. Corten. Perfecto, impriman. Así pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mario. Y en coproducción con FM Lourdes. Nos reencontraremos en 7 días. ¿Nos espera? Hasta entonces, y feliz fin de semana cinematográfico. En cualquier momento de tu